¡Mamá! ¡Mamá! ¡Saca la mano de ahí, carajo! ¡Oh, estoy con el fan nada más! Tarde Azul. Tarde Azul. Con Benja Castro. ¡Después queda electrificada, loca! Ah, bueno, no importa. Bueno, no sé si tan larga, pero tan fuerte. Por lo menos acá en el este se siente todavía, recién como dijo el Matu, en un tono muy meteorológico. ¡Vos! ¿Estás lloviendo de costado? Sí, llueve de costado, sí. Te moja de costado, sí, sí, te moja de costado. Bueno, ¿cómo estará nuestro amigo, querido JP el Montevideo? A ver, bueno, no sé si lo bravo ya pasó o qué onda. Querido JP, ¿cómo está, amigo? Ahí, a ver, para que lo conectamos de vuelta. Mientras tanto, acá me están llegando recomendaciones. Sí, interesante la audiencia. Vamos a repasar ahora las recomendaciones por parte de bomberos para lo que es esta temporada de invierno, porque está bueno recordarlo hoy. Bueno, querido JP, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo anda usted, amigo? Nosotros estamos por acá vivo, peleando contra el viento. Necesito, antes que nada, quiero mandar un saludo, ¿puede ser? Sí, obvio. Bueno, le mando un afectuoso saludo, un afectuoso abrazo a todos, a todo el team invierno, sí, que supongo deben estar disfrutando de esta jornada inhóspita. Así sí, que bueno, quería decirles que estoy cerca de ellos y que bueno, que sigamos disfrutando, ¿no? Bien. Esta temperatura agradable. Sí. Claro, usted dice que esto es culpa de ellos, ¿no? Es culpa de ellos, evidentemente. No, es un tema de culpa, es un tema de quienes creen y quieren este clima. Claro, pero ¿vos lo preferís así o preferís más el otro? Pero el otro, amigo, cualquier persona de bien no puede estar disfrutando de esto. Usted dice, claro, sí, bueno, esto es complicado. ¿Sabes qué pasa? Para mí lo que está arruinando este debate, o lo que está generando esta brecha entre team invierno y team verano, es Instagram. Es lo visual. No, ¿sabes? Es lo visual. Porque vos decís, y team invierno, cabañita, frío, ideal. Team verano, vos ves fotos en playa, juguito, esto, lo otro. Y no todo es así. El 80% del tiempo de verano, pongámosle de temperatura con calor, pongámosle un fin de primavera, verano, o pongámosle en el invierno, fines de otoño y ya el invierno, claro. El 80% de cuando hay temperaturas elevadas se disfruta. El 80% del tiempo de temperaturas elevadas, te estoy hablando arriba de 20 grados. Sí, sí, está bien. Ahora, sí, el 20% apenas de las temperaturas bajas se disfruta. Porque esto no... Ah, qué lindo, ¿va a salir a caminar a la Rambla? Claro. Decime vos. No sí, seas malo, no se puede. 20%, te estoy regalando algún puntito, sí, del tiempo del invierno se disfruta. Después no lo puede disfrutar nadie. Claro. Porque vos no vivís con una estufa leña a cuesta, no trabajás metido en tu casa todo el día, porque ya cambiaron los tiempos de pospandemia y demás, a no ser un día, a no ser dos que te dejen donde trabajes, y los que pueden hacerlo, ¿no? Claro. Porque los ómnibus se siguen llenando, eso significa que la gente sale. Claro. Nah, acá, no, seas, no, pero no, no. Acá le me dicen, está bien, pero creo que le erraron al periodista. Dice, me gusta este JP en modo Januzzi. No, no es Januzzi. Es aquel que tiraba estadística en la hora de los deportes. ¿Te acordás que ya se Gar, fue? Julio César Gar. Julio César Gar, claro, claro, exacto. El rey de la noticia. El rey de la. quiero agregar una cosa. Sí. Hola, JP. ¿Cómo estamos? Todo bien. Quiero agregar una cosa. El famoso Team Invierno, lo que más reivindican del frío es estar encerrado en la casa calentito. Claro. O sea que es mentira que les gusta el frío. Esto es mentira. Claro. Les gusta el calor. Claro. No salen a caminar. No, señor. Se encierran en la casa con la manta hasta las orejas. Claro. Es verdad. Que se levanten rapidito. Claro. Así, bimba, pinga, que te pega ese. Te deja seco casi cuando sacás la sábana de la frazada. Está bien, la tenés razón. El Seguro. Team Invierno te pega. Es una mentira el Team Invierno. Vengan de a uno. Claro. Quieren estar encerrados, que es distinto. Claro, es verdad, porque el Team Invierno lo que es, bueno, encerraditos, calentitos, esto que el otro, pero no Seguro. Es que salen a disfrutar el frío. Qué lindo el frío cortándome la cara. Claro. ¿Por qué no van a la Rambla? No estoy viendo ninguno a la Rambla. Está bien, claro, está bien. No te caminas a la Rambla y disfrutas. Yo te camino en verano a disfrutar la Rambla. Sí, ¿por qué no van ahora? Bueno, ponle miedo. Yo tengo un hermano que es enfermo del Team Verano y nada, le encanta. Está, ponele, íbamos a bailar y decía, no, está espectacular, transpirar, esto, lo otro. Es verano. Y claro, y yo buscaba el reparo de no quería morirme de calor. Y él le digo, no, si me gusta el verano, me gusta morirme de calor. Claro. O sea, si me gusta. Si hay 45 grados a la sombra, también, claro. Está mal, porque las olas de calor te dejan ahumbado. Claro. Pero claro. Te digo, por eso te digo, el 80% del tiempo de verano con primavera es disfrutable. El 20% te tenés sí. Las olas de calor y toda la historia. Sí, estoy muy de acuerdo. Casi, Juan, sí. Casi inverso el invierno. Casi un verso en invierno. Sí, y se le discuto a quien sea. Sí, porque es como claro, dicen. Vengan de a uno, acá no hacemos el aguante. ¿Por qué no salen, a la calle ahora? Claro. Si es el momento de ustedes. El disfruten, momento, claro, no brillen, lo estoy viendo. Claro, es tu momento, brillen. Entonces, acá en la puerta de la radio, que vengan de a uno. Que es pasen. Verdad, tienes razón. Sabes que no lo había visto de esa manera. Claro, vengan de a mil. Escuchá, no lo había visto de esa manera. Tienes razón usted lo que. No, de verdad es una mirada diferente. Claro, porque si sos team invierno, salí. ¿Te gusta el frío? Dale. Claro. Claro, salí. O sea, no lo estoy viendo, ¿eh? Le gusta para quedarse encerrado y calentito. Ese es el tema. Claro, no para y que no existe. Claro, le no gusta para quedarse encerrado, comer comida calentita, estar en la casa. Bueno, o sea, que sí, le gusta el como calor. Como mucho un claro. Domingo a la tarde. Como claro. Mucho un domingo a la tarde. Claro, es verdad. El Team Invierno, entonces, no es que te gusta el frío. Vos te gusta el calor adentro, claro. Pero no salís ahora a caminar y que te corte el frío. Exactamente. O sea, claro. Sos Team Invierno, disfrute. Pero te gusta. O sea, está bien, lo que dice el profe que está bien. Que se te caigan los meniques claro. Del frío. Está bien, ¿eh? Está bien lo que... Con lo las que, manitos entumecidas lo que y bien implantó roja. El profe está bueno claro, esa mirada, ¿eh? Sí, claro, está bien. Carchita en la cara. Claro, claro. A mí me hace que la disfruten, que, claro, dale. Es como, profe, vos que decís que es como el lesbianismo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué para el lindo? Tuvimos un lapsus. Me dormí, pero, me desperté en otro momento. ¿Qué está pasando? Pero, JP, hablemos de deporte. ¿Pero de qué se visten? ¿De qué se visten? ¿Se visten de hombre? ¿O no, Matu? Hablemos de deporte. Matu, no me dejes sola. ¿O no? Pero, ¿o no? No, yo de deporte no entiendo nada. No, mejor no opino. Pero pará, pero no, ¿de qué se visten? Hablemos del brillante partido que hizo pero, pará, Peñarol. Pero no sé, pero se visten mayormente más masculinos. Sí. ¿O no? Entonces debería vestirse de todo lo contrario. No te escucho, Benja. No sé qué le pasa al micrófono de Benja. Pero pará. JP, ¿estás acá ahí? Me dicen. ¿Cómo? Acá me dicen. No, no, que no. Estoy tratando de. Sí, no, yo lo quiero sacar de la banquina, pero se va y se va y se va. No, no, no. Porque esto tiene fundamento analítico. No, tiene fundamento analítico. Siempre me hace lo mismo. Lo quiero sacar de la banquina y el tipo se mete. El Team Invierno. El Team Invierno, vos decís. Que no le gusta el frío porque quiere quedarse encerrado calentito. Y el Matus agarra la taza y se va. Sí, no, no, claro, déjame acá solo, hacete el vivo. El Team Invierno agarra. Quedé yo acá solito del otro lado de la ventana. El Team Invierno agarra. O sea, le gusta el frío, perfecto. Pero se queda encerradito y con calor. Estamos o sea todos que de acuerdo. Huye del ahí. Frío, huye del frío. Sí, listo. El otro ejemplo que yo di. El otro ejemplo que yo di es: se viste de hombre. Para eso, si no te gustan los hombres, te vestís de mujer. piénsenlo el resto de la tarde. La teoría está floja de papel. ¿No? Y no quiero, no quiero ahondar porque estaría bueno una columna expresamente para esto, donde realmente vean. Matu, ¿tenés un ruido de grillitos? No. Después de las 22 horas. Acá me dicen. La columna. Acá me dicen. Pará. ¿Sabés qué es lo peor de esto, JP? No, la columna después queda grabada, la suben. No. La gente que nos. ¿Bajo qué título? No. La columna de JP. Estás en el horno. Esto está dentro de la columna. No, yo no me hago cargo de esa parte. JP está gorda. El invierno como la leviana. Claro, exacto. Olvídate. Mañana sales en TV Show. Entre comillas y entre paréntesis, sí. Claro, exacto. Mañana estás en la portada de TV Show. La gente me banca, me dice, Benja, me gusta, no lo había visto así, claro. ¿Por qué se visten de hombres si no le gustan los hombres? Está bien, y al revés también. Es como, profe, usted puso este tema sobre las mesas. No me hago cargo. Pará. Uy, ahí tengo audio de la gente, no lo voy a pasar. Yo estoy hace rato queriendo hablar de deporte y no. Decí que hace frío. Que hace frío si no lo tenés una banda ahí en la puerta. Sí, bueno, acá hay mucha gente que está diciendo Team Invierno por acá. Están apareciendo, se la están bancando. No, en audio ahora no voy a poder escuchar porque si no, no. Al no, final, ya pero, está. Pará. Pero igual lo vamos a escuchar y lo voy a escuchar en la tanda y lo voy a pasar. Para, ¿eso que es una marcha del Team Invierno hay? Sí. ¿Eso que me mostrás es una marcha? Sí, en verano se juntaron un montón de personas a hacer una marcha defendiendo el Team Invierno. ¿De gorro de lana y bufanda? Hoy no lo ves nadie. Claro. Por favor. ¿Iban de gorro de lana y bufanda? Claro. ¿En y la mirá, marcha? Claro. Deja hasta acá. Y en verano estaban con busito y sus cosas. Ok. Por favor. No, pero matan y mueren por el invierno. Hablemos de deporte. No, pero pará. Pero a ver, es lo que yo digo. ¿Sabés cuál es la realidad acá? El error de las percepciones, lo que estamos hablando y lo que estamos charlando ahora, es Instagram, que lo haces muy visual, el ideal. Porque yo tengo un sobrino que me decía, a mí me encanta el invierno, y me mandaba fotos, claro, estufita, casa en el bosque, toque el otro, no, pero cabeza no. Poneme uno que está en la parada a las 8 de la mañana en el invierno. Seguro. Claro. Exacto. Que no le podés dar la tarjeta del transporte porque se te cae los dedos duros que lo tenés. Claro, exacto. Claro. Es no verdad. Ese romanticismo que te dura cuanto te dura el leño en la estufa, después se te termina. Estás muerto de frío, ¿qué viene con eso? Claro. Por favor. Escucha, bueno. Obviamente ustedes team verano, de una. Sí, pero es que por supuesto. Y no vengan con lo otro que después. Ah, no, porque después que caminás dos pasos. No es el extremo. A ver, que no hay que ser cabeza de termo. No es el extremo. El extremo no. Claro, como se dice, los extremos son malos. Ahora, vuelvo a insistir. Y 80% del tiempo del verano y primavera es sumamente disfrutable. Caso contrario es en invierno. El 20% apenas cuando viene invierno que tenés te sale el solcito ahí, algo. Porque después la cruda de realidad. Totalmente de acuerdo contigo. Pará, tengo acá gente que está plantándosele a ustedes dos. Opa. Bien, me gusta. Yo igual estoy en Montevideo, así que no tengo problema. Pará. Agustín me dice, buena, soy team invierno porque viajo en ómnibus y no hay olor a nada. Bien, tiene un punto. Mirá. Tengo un punto. Está bien. Team Invierno por acá me dice. Un mensaje muy lindo que voy a leer. ¿Tres horas y media? Bueno, está bien, sí, claro. Gustavi... 30 minutos. Tampoco está dentro de un frigorífico 4 horas. Claro. Gustavito me escribe por acá y me dice: los Team Verano que no usen aire acondicionado con 36 grados en el laburo, para ustedes. Yo no tengo aire acondicionado. ¿Los Team Verano? Ando en una camioneta que es una cafetera cuando hace calor y igual no me importa. Pero pará. Hay una realidad. A ver. El Team Invierno. Sentado en una oficina, por decir algo, claro. ¿No prende el aire? ¿No prende calefacción? Claro. No debería, ¿no? Porque quieren disfrutar. ¿Y no sé si le gusta el frío? No hay argumento muy flojito de papeles. No sé, pero está bien. Si tanto te gusta el calor, ni mires el aire acondicionado. Yo no lo toques, tengo cabeza, aire No lo toques. Para dormir, ¿sí? no lo prendas, ¿eh? No tengo. Pero a pesar de. A ver, ¿cómo te explico? Creo que tiene razón. A pesar de, lo sigo disfrutando. Ah, ok. Sí. Pero está claro. Forma parte de ese 20% que dice JP que no es tan disfrutable. Claro. Mirá, por Instagram me escribe. Claro, pero salgo a la calle a las 6:30, 7 de la tarde. En remerita. La brisa cálida que te pega. Tranquilo. No ahora que te tenés que hacer 100 kilos de ropa, sí, que sí, te bueno. raje el sí. viento a la cara. Sí. Bueno, acá mirá. Me escribes por Instagram, Fernando Durán. La picanteamos dices, fuerte igual. Sí, sí, sí. Benja, soy Team Invierno. Pero lo tienes merecido. No, disculpame, Benja, lo tienes merecido. Está nevando en Uruguay. Está nevando. Está nevando. Sí, está nevando. No seas malo. En otra época apenas un granicito te caía. Ahora está nevando y la quieren disfrutar. Por favor. ¿Sabe? Tengo un mensaje. Falta tengo... que digan que somos Suiza ahora porque está nevando. Ah, no, sí, claro. Bueno, en base, América. Tengo un mensaje muy especial, ahora lo voy a leer. Van a ver, para lo que es la audiencia que tenemos. Para que vea, dijera mi hermano cuando éramos chicos, para que vea, para que te enduque. Escucha, Fernando Durán, voy primero. En Instagram me dice: Benja, soy Team Invierno, seamos sensatos. Yo tampoco veo los Team Calor en verano con 40 grados en la calle, no playa, laburando y sudando la gota gorda. Y a las 5 a.m. me levanto a laburar invierno-verano. Claro, esa cuando tenés que levantarte a laburar no hay R. Está bien. Está bien. O sea, que dice. Le voy a preguntar al que se levanta a las 5, que está perfecto. ¿Qué sufre más? Claro, ¿cuándo le gusta más levantarse la levantada? Claro. Sí, es brava, Es brava el invierno. A las 5 ahora loco. Te quiero ver. Sí, yo en invierno ahora dejo la ropa muy cerca de la cama. Así, ni bien saco el brazo que esté a tiro de brazo y chao, me la mando. Es que cuando sacás la mano así para destaparte nomás ya se te congela la mano, es insoportable. Sí, bueno, me está mandando. No, es incómodo, totalmente incómodo. Uy, a la miércoles, mirá, Don Víctor me está mandando buenas tardes, gente, volvé verano, me pone acá. Mirá, me manda fotos. ¿Qué dice? Volvé verano, me dice, me manda videos de lo que es el puerto ahora. Cuidado esos barcos, mirá lo que. Ah, pero está al nivel del muelle. Está a nivel del muelle, los barcos. ¿Lo ves? En cualquier momento pasa por uno por acá. Sí, al nivel del muelle están los barcos, las embarcaciones acá en el puerto de Punta del Este. Cuidado. Qué bueno, barba. Para antes de hablar de fútbol, escuchá. Ojo, y no te lo llevo para los temas de salud, ¿no? No, cuando somos padres, no, ¿verdad? Ya ni toquemos temas de salud, ¿no? Sí. Sí. En mi casa era un concierto. Claro. Entre tos, tornudos y todo lo demás. Claro. Bueno, tengo dos mensajes en base a lo que dije para que vean la calidad de nuestra audiencia. A ver. Para que vean la calidad. Y después no, creo que hubo fútbol, creo, y hablamos de fútbol, creo. Algo hubo. Igual disfruten de manera temporal este columnón que está haciendo hoy JP en la web tardeazul.com. Donde hablamos de todo. Bueno, pará. Le mando un beso grande, le pregunté, gracias por escribir. Me encantó que nos escribas. ¿Puedo leer tu mensaje y saludar? Me puso sí, ningún problema, obviamente. ¿Sí? Me escribe Eva, le mando un beso grande, me dice, ante todo buenas tardes, muy equivocado, me dice un señorito, ¿no? Muy equivocado, señorito, las lesbianas no nos vestimos de hombre, me pone. Y bueno, ese palo fue para tu rancho. No, está bien, y otro, pero otro me dice, me llega otro mensaje y me dice, también le pregunté, ¿puedo saludarte y leer el mensaje? Me dice, claro que sí, me dicen, Benja, coincido, la percepción que se tiene es muy de Instagram. Eso de que se visten todas, como dijimos, camisa leñadora y botas y jean. Dijimos es un montón de gente. Usted lo dijo también. Es un montón de gente, dijimos. Sí, acá en este caso me dijo. Dijimos quiere decir que hubo dos personas. Claro. Dijimos es un montón de gente. Claro, pero ves que tiene razón. Instagram te va mucho para ese lado, y esto estamos hablando de la percepción de un montón de cosas cotidianas que te la hacen ideal o te la desfiguran. Claro, y vas a la realidad y no es así. Vos consumiste mucho ese estereotipo de Instagram y ahora crees que es siempre así. Son los reels que me mandás vos, amigo. Yo no mando reels. Vos sos el que manda reels. Escucha, lo que pasa bueno, el grupo. Che, pero qué lindo. Le mandamos un beso grande, ¿verdad? Porque se sumen a la charla y que nos aporten el dato y demás y que nos escuchen y se diviertan con nosotros. Está muy bueno. Pero aparte, claro, coincido en eso. Es más, en el fútbol también Instagram, hoy en día, está todo muy instagrameado. Sí, lo decía, sí, ¿usted sí. escuchó lo que, dice, lo que dijo Gallardo la semana pasada, amigo JP? Que dijo, tengo jugadores en este momento que no miran fútbol. Miran fútbol, hay partido del Mundial del Club, yo estoy mirando, vamos a la charla y dicen, ni idea. Y después están con las redes sociales que suben, son unas empresas los pibes. No, dice, uno, a ver. Está más preocupado de los seguidores de Instagram que de... Estaba haciendo contenido. Claro. A esa hora tenía una sesión. Son influencers. Claro, exacto. Exacto. Bueno, entonces va muy por ese lado. Bueno, si nos viera Obdulio, ¿no? Ah, si nos viera Obdulio se muere. Estás loco. Sí. Obdulio. Sí. No salen mal. Entran al entretiempo y no salen mal a la cancha. Bueno, pará. Le pega dos correctivos y lo termino en Instagram. Cuatro sopapos a cada uno y no salen mal a la cancha. No, claro. No. Bueno, amigo. Se para. Ponen a llorar, ¿eh? Sí, se ponen a llorar. Sí, sí. Tenemos mucho de. No solamente fútbol, sino deporte. ¿Ok? Sino deporte, porque al final se terminó la temporada más agria y sin gracia de la NBA. Sí. Sí, está bien. ¿Usted ganaron en este equipo que debe ser de, no sé, tres días de vida? Indiana, perdió Indiana Pacers contra los Oklahoma City, sí. Thunders, claro, en su primera vez, su primer anillo. Los Pacers de Kazupá contra... Sí, exacto. ¿Usted vio el partido, amigo? No, vi la primera minuta, no. Después sí. Se lesionó uno. Sí, se lesionó uno de Indiana. No me llamaba a mí. Si hay un equipo histórico, ya que no soy un amante de la NBA... Si hay un equipo histórico, me gusta. Pero quería que ganara Indiana porque tiene más historia que este otro equipo que está grande. Claro, bueno, como el Manchester City, ¿viste? No. Claro. Claro, son como inventos de la economía que lograron todo eso. Sí, dentro de 20 años, si siguen ahí en el tapete, bueno, dale, vamos arriba. Pero claro. si no me llama la atención. Claro, acá me llega un mensaje y me dice, no sé de qué hablan o de qué van a hablar, pero no paren de hablar, me dicen acá. Bien, esa es la audiencia que queremos. Bien, es como el ruido de la heladera vieja, ¿te acordás? Claro, está bien. Que cuando se apagó, ya, mirá, el ruido no está. Está bien, bueno, ahora escucho los sabios, Benja Botón, escuchala. Audio, me dicen por acá. Es de armas tomar nuestra audiencia. Está bien. En cualquier momento va para la radio. No, espectacular. No, y bueno, si viene a la radio, te que sé guapo, porque mirá que hay un viento acá en Punta del Este, sí, que es increíble, mamita querida. Sí. Bueno, Oklahoma City Thunder 103-91, el séptimo partido. Le quería decir que en la tribuna de Indiana Pacers, que son visitantes, estaba el querido Reggie Miller. Estaba Reggie Miller ahí, que es la gloria de Indiana Pacers, pero bueno, Oklahoma City Thunder. Que ligó mal. ¿Viste esos jugadores que ligó mal en la época? Claro. Le tocó a Jordan del otro lado y ya está. Sí. Un beso. Bueno, pero esas finales de Indiana y Chicago. Pero viste, del segundo no se acuerda nadie. Del segundo no se acuerda, tiene razón. Del segundo no se acuerda nadie. Y no para desmerecer, ¿no? Pero sí. A ese nivel, ay, salí segundo, no. Sí, acá me dicen, me pasó lo mismo, me dicen, Benja. Ah, mirá vos, mirá quién me escribe. Me acuerdo, pero no me acuerdo. Antes de la pandemia nos juntamos con los muchachos de básquetbol social acá en el campus de Maldonado, los viernes a las 9 de la noche, y le damos como hasta las 12 de la noche a jugar ahí en la cancha. Qué lindo, divino. Mirá, lo saco por la foto, pero no me acuerdo. Monstruo, mandame el nombre. Qué lindo. Me dice, Benja, ¿te acordás cuando jugábamos y se conocía a los jugadores que llegan a la final? De este Oklahoma no saco a ninguno. Es verdad. Claro. Yo el único que tengo Oklahoma es Alex Caruso, porque viene de los Lakers, que es mi equipo. Claro, salió campeón del campeonato de la burbuja. Cuando la pandemia. Claro. De la pandemia. Exacto. Claro. Pero después el otro no tengo ni idea. La verdad, con todo, no tengo ni idea. Pero bueno. Que se ganen un lugar en el Olimpo de los ganadores. Tienen que salir tres veces más para que se les recuerde. Sí, primera vez en la franquicia que salen campeones. Bueno, amigo, hubo fulbo también. Tenemos de uno de los grupos del intermedio ya uno que pasa, ¿no? Directamente. Uno, hay uno y medio ya clasificado, que es Nacional, ya está. Uh-huh. Le ganó Miramar 2-0, 6 partidos en el torneo intermedio, ganó los 6, le queda jugar contra Danubio, ahí ya está. Y el otro tiene un pie y medio, Peñarol, porque más allá que tenga la misma cantidad de puntos, juega contra Cerro, puede ganar el fútbol, sí, pero si caemos dentro de lo que es la lógica, ganando, y si gana Defensor, la diferencia de goles es muy grande, claro. Así que Peñarol, como quien dice, tiene un punto por arriba con el tema de los goles sobre Defensor, que le ganó de atrás a Cerro. Le ganó, ¿posibilidad exacto. tiene? Sí. Sí, claro. Claro, la diferencia... La diferencia de goles es Peñarol tiene 8 y Defensor tiene 2. Sí, por eso. Claro, es como tener un punto más. Claro, ambos con 13 puntos están los dos. Después viene Wanderers con 9 puntos, Cerro y demás. Estoy hablando del grupo A, Nacional, ¿no? Despegado, 18. Y el segundo es Racing. Es Racing, que es el equipo del director de la radio, obviamente. Más que digno segundo puesto el grupo B en intermedio, ¿no? Sí, el equipo de Racing. Sí, sí, sí. O sea que dignísimo. ¿Podríamos tener una final del intermedio clásico? Sí, ¿no? Claro. Qué lindo. Se va a repetir, seguramente se repetirá el domingo 6 de julio, se maneja 15 horas, Estadio Centenario. 15 horas, bien, acá me dicen Benja, si no va Peñarol, también es un partidazo con Defensor, claro, la final Nacional Defensor. Sí, claro, también, sí. La primera final del primer torneo intermedio fue Nacional Defensor, que ganó Nacional 1-0, gol de Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre. Fue la primera final de intermedio. Exacto, hoy juegan a la noche, bueno, perdón, a las 6 de la tarde, para completar esta fecha, Boston River contra Torque. ¿Se jugará con la alerta naranja esto? ¿No? Y los quiero ver cuánto, que vaya todo el tiro invierno de olímpico. Le sigue pegando. Los quiero ver, Le sigue pegando. Los quiero ver, llenando las graderías. Claro. Vamos. Bueno, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche hoy, Cerro Largo, Plaza Colonia. Imagínate. Claro. A las 8 de la noche. Claro. Averigüé si van los jugadores. Bueno, claro, yo creo que se presentan los jugadores. Claro. Está buena la agenda del lunes. Tenés la gatillada, Juaco, ahora repasás vos la agenda del lunes. Dale. Decime. Había una buena concurrencia de público ayer en el Campeón del Siglo para el frío que hacía. ¿Sí? Yo no hubiera ido a palos, pero había bastante. Habían gente. Entre 10.000 y 11.000 personas más o menos, sí. Para estar en ese frío, mamita, a mí me daba frío de verlos. Sí, yo estuve viendo el inicio de ahí, la previa al partido, y decían entre 10.000 y 11.000 personas que llegaron a pesar del frío, que pensaron que iban a haber mucho menos. Y sí. Ahí tenés también otra contra, y le sigo dando, cómo se mueve el mercado interno. ¿Cómo se mueve el mercado interno? Claro, está bien. Totalmente. Tenía 10.000 entradas más vendidas, 10.000 choripanes, 10.000 Coca-Cola, capaz. Claro, claro, sí. Está bien. Está todo mal con el tema. Está bien, bueno. Claro. Está todo mal. Escuchá, la jornada 7 de 7 del intermedio. Uy, mirá qué partido. Nacional Danubio. Siempre es lindo partido para ver. Siempre es lindo partido. Peñarol, se pinchó Danubio en el final. Se pinchó al final, sí. Racing Torque el sábado, el próximo sábado, con hora a definirse. Peñarol Cerro, como usted bien lo decía, amigo. Boston River, Miramar Misiones. Cerro Largo, River Plate. Defensor Sporting, Plaza Colonia. Liverpool contra Wanderers, ¿sí? Otro que cayó. Otro cayó que cayó. Liverpool. Sí, Juventud, Progreso. Bueno, veremos. Acá me dice Menja, ojalá que sea final del... Bueno, dice, ojalá que sea Peñarol Nacional, que otra vez le ganamos. Dice un bolso por acá. Bueno, veremos. Benja, recordame la fecha que dijo JP de la final. Pero vos la contradicción de... Es más valioso el partido de la próxima fecha, no, por ejemplo, Nacional Danubio y Peñarol Cerro, que la final en sí, porque la final en sí es un torneo, pero no te da nada. No tiene valor ninguno. Porque por lo menos los para puntos Peñarol suman... Claro, no tienen. Claro. Tienen una clasificación a Sudamericana que, claro, que van a el aspiracional igual de un equipo grande. Claro, y la aspiracional de cualquier equipo grande es la Copa Libertadores. Así que a nivel de clasificación a Copa es mucho menor de lo que ellos van a estar seguramente peleando. Uh-huh. Y a nivel de puntos para la principal tabla, que es la anual, no está apuntada. Por eso tiene que cambiar algo ahí. Claro, porque en la anual... Pero para... ¿A nivel económico le genera algún beneficio a los clubes? ¿Ganan algo económico? A nivel económico capaz que sí. ¿Ganan algo? No sé si hay un premio económico. O sea, para los grandes debe ser insignificante también, porque si el del uruguayo es poco... Me imagino que el del intermedio. Pero imagínate, debe estar más preocupado, más allá. Está, es un clásico y sí, todo sí. Lo que conlleva eso, ¿no? Claro. Está divino clásico porque. De verano terminaron sacando técnicos, así claro, que sí, claro. Imagínate uno que es oficial. Está divino porque puede causar una catástrofe en cualquiera de los dos y no ganan nada si lo ganan. Claro. O sea, no, por eso. Si lo pierden, puede llegar a generar un problema enorme para cualquiera de ellos, dependiendo cómo sea el partido, y ganarlo no le reporta ningún beneficio más allá del torneo que no le vale nada. Y de ganar divino. Un clásico, y ya está. Claro. Sí. Bueno, acá me dicen, Benja, bueno, está despegado Nacional en la anual. Sí, bueno, 47 puntos, Peñarol 40, Liverpool 40. No. ¿Perdón? Nacional le lleva 9 puntos. ¿9 puntos? 9. Yo estoy en auf.org.uy, tabla anual, y me están tirando eso. Capaz ya me están tirando no, eso. No, lleva. No, le podía sacar 12. Le había sacado 12 ganando el sábado y le ganó Peñarol, quedó al chico de 9. Tiene 49 y Peñarol tiene 40. Por eso, bueno, acá el pibe web no me deja mentir. Mirá lo que dice la UF. No, sí, pasa que la UF se actualiza los martes. Cuando jugaban juveniles, ¿viste? Se actualizan los martes. Lo actualizan los martes, los guías no los pueden actualizar. Porque no terminó la fecha. Pero igual si hay números ya cantados. Pero, mamá. No. Tenés que respetar los tiempos. Claro, los tiempos y los pibes que laburan para cargar estos numeritos ahí en la UF. Mirá vos. ¿Sí? O sea que los lunes no hagamos programa deportivo con la información de la UF. Sí, no, es todo extraoficial. Me deja de cara, de verdad, me deja de cara. Bueno, acá me dicen, Benja, ¿cómo es la cuestión de la tabla anual para Libertadores? Racing, mirá, ya toman a Racing como el equipo del director, dicen acá. Racing, el equipo director, ¿puede morder algo? Y mirá, y en estos momentos... Si termina entre los cuatro, sí. Está sexto. Después está tenés... sexto, pero no está tan lejos. No está tan lejos. Está tenés... cinco de Peñarol y de Liverpool. Sí, y tenés en el medio Juventud de Las Piedras y Defensor Sporting, que están ahí a cuatro y a dos puntos. Ahora te digo, faltan la verdad, 48 puntos en disputa. Ah, pues sí, pues la última del intermedio, las 15 y los 45 del clausura. Claro, JP, el tema de estos equipos, no decirle chicos, sino en desarrollo, más allá de los años que tengan, es mantenerse, ¿no? En esta mantenerse en el tiempo, en todos esos puntajes, que no tengan un bajón, una caída, porque es lo difícil, ¿no? De estas tablas anuales, que si se cierra ahora están bien. Ahora, ¿tienen cuántos puntos todavía por jugarse? 48. Falta una del intermedio y 15 de clausura. Exacto. Sí, porque además ahora para el clausura hay movimiento de planteles. Entonces claro, hay que ver también con qué. Exacto. Cerramos, pará, tirame, Juaco, tenés ahí la agenda futbolera del día. Hoy es lindo día para mirar fútbol, estar tranquilo encerrados, ¿eh? Sí, toda la tarde y toda la noche. Sí, ¿no? ¿Toda la noche también? Sí. A ver, tiralo. Sí, claro, si tenemos la jornada libre cuando queremos. Seguro. Claro, exacto. Sí, a las 4 de la tarde tenemos Atlético Madrid Botafogo. Atlético Madrid tiene que ganar 3-0. ¿Tiene que ganar 3-0? 3-0. Ya Julián Álvarez ya dijo que lo van a hacer y Oblak dijo que no va a dejar que le metan goles. O sea, están picanteando ya. Ah. Mire, bueno sería que Oblak dijera lo contrario. Claro, sí. Atlético Madrid y Botafogo. Mirá que Botafogo. Yo les conté que en Río Janeiro, cuando transmitimos de allá, casi el loco del ascensor del hotel casi me mete la pesada porque pensó que tenía la camiseta del Botafogo. ¿En serio? Era de Flamengo a morir el veterano. Y yo me había comprado una camisa hermosa de esa de verano, de bastones blancos y negro, ¿viste? Camisa blanco y negro, y la tenía en una bolsa. Una bolsita transparente que me habían dado, ¿no? Y yo subía, oh, ¿cómo va? Porque yo falo portugués, ¿no? Sí. Claro. Digo, ¿cómo va? Y no sé qué. Subo, y por allá el veterano, todo bien. Y me mira la bolsa y me dice, ¿Botafogo? Y yo le digo, no, le digo, es una camisa. Le digo, yo saco la bolsa así, se la muestro. Oh, yo pensé, le digo, lo posee. Menos mal que no le dijiste una camisita. Sí. No, claro. Y agarré y le mostré que era una camisa de vestir, de usar. Y dice, oh, no, pensé que Botafogo no, me decía, Flamengo. No, aguante Flamengo, claro. Le decía yo, veterano. Me iba a tirar 40 para abajo, millones de hinchas. Sí. Pero mirá qué zarpado, se le desfiguró la cara. Ahí me di cuenta del fanatismo del fútbol de los equipos en Brasil. No, es tremendo. Sí. Es terrible. ¿Qué es esto, Tarde Azul Deportivo? Me preguntan por aquí. Sí, La columna de JP. Dale, seguimos. Después tenemos Seattle Sounders PSG, un partido ya sin gracia porque PSG está clasificado, el Seattle Sounders ya está afuera. Boston River Torque, partidazo. Bien, lindo. Va a estar muy lindo. Bien, ese hay que acompañar a la cancha. Torque que está complicado en el descenso, ¿no? Tiene que sumar puntos como sea, porque está. Sí, hay que ir. Los 17 hinchas tienen que ir. Tienen que ir todos. Acá me están diciendo cómo suma el profe la columna deportiva. Sí, se ve que ustedes, claro. Menos mal que no le salió. Deportiva y de clima. Y del clima. Todos. Dice, menos mal que no le salió el mancha de adentro. Está siendo muy objetivo usted, amigo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí, es que yo no soy fanático. Yo soy simpatizante. Simpatizante, muy bien, me gustó. Bueno, pará, pasamos el Paris Saint-Germain, el contraste a Boston River Torque. Ok, eso es a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, Cerro Largo Plaza. Bien. Otro partidazo. No lo veo nada. Bien. Inter de Miami. Quiero ver Palmeira. ¿Cuántos de plaza cruzan? Sí. A ver, ¿cuántos son de Team Invierno? Sí, tenemos acá al amigo de Colonia, no sé si será hincha de plaza, ¿no? La gente que nos escucha de Colonia. Veremos le, si son le está nevando al pobre tipo, le está nevando. Pará, y después de eso, del fútbol uruguayo, volvemos al Mundial de Clubes. Sí, se cierra el grupo del Inter de Miami de Messi y de Suárez. A las 10 de la noche tenemos Inter contra Palmeira. Buen partido. Lindo partido. Buen partido. Qué lindo ese sí. Bueno, ellos dos, con un empate, clasifican los dos. Inter y Palmeira. Ah, olvídate. Entonces va a ser un embole. Ya lo refirmaron. Ya lo refirmaron, olvídate. Claro, porque estos dos tienen 4. Ni atacan. No, olvídate. Estos dos tienen 4 y el Porto... Donde llega a terminar empatado y clasifican los dos, el jueves, en una vuelta, vamos a repasar partidos que tuvieron arreglados. Bien, me encantó. La vuelta por el pasado por partidos arreglados. Me encantó. Me gusta. Ahí tengo dos mundialistas que... Tengo un tema. Que a partir de eso se... Las últimas fechas de los grupos se jugaban los partidos a la misma vez. Mirá, para evitar eso. Claro, como hoy empieza, porque hoy a las 4 de la tarde juega Atlético Madrid, Botafogo y Paris Saint-Germain en simultáneo. Bien, para el último de hoy de la agenda futbolera que nos están escuchando, ¿es el Inter o hay otro más? No, el Inter, claro, es en simultáneo. En simultáneo. Está el de Porto. Claro. Ah. Porto tiene un punto, Inter y Palmeiras tienen cuatro. Ah, entonces, si empatan ya pasan. Y el Porto tiene que ir. Sí, okay. Sí, sí. ¿Y Porto contra quién va? Contra el Al Ahly de Egipto. Muy bien. El equipo de Egipto. El equipo de Egipto. Muy bien, espectacular. Bueno, la gente acá saludando, disfrutando. Mucha gente ya está esperando el clásico. Dice que un clásico es un clásico más en una final. Sí, va a estar bueno. Va a estar bueno. Eso sí. Va a estar lindo. Un soltero contra casado, clásico, rinde. Sí, claro. Sí, sí, el problema lo tienen los efectos los técnicos de lo que es la dirigencia. Claro, claro. A los efectos de lo que es, qué le aporta para lo que es el campeonato en sí, ese partido en sí no le aporta nada porque el punto no va para ningún lado. Así que claro, claro, exacto. Al final la consecuencia es más anímica que otra cosa. Aguirre, por ejemplo, que vendría bien ganar el clásico porque venimos flojitos. Che, Aguirre lo vieron, pero ¿lo vieron Aguirre de modelo? ¿Eh? Hay una ropa, me saltó acá. Yo estuve a punto de decir, muchachos, ¿alguien tiene alguna pavada más para decir? Y Aguirre en la... Sí, vayan a la... No, y bueno, le vamos a tener... Si tiramos el comentario, tenemos que, sí, que también decir la marca. Tiene que decir la marca. GoOutLondon.uy y está ahí Aguirre. GoOut, GoOut, ¿viste? Como cabra en inglés. No, pero no es de él. Ya es modelo, pero... Bueno, por eso, de modelo. Diego Aguirre ya eligió su regalo no sé qué y ahí está posando y está con unas prendas y eso. Y listo. Metió un canjerola ahí entonces. Sí, ¿sabés que metió canjerola? Porque Diego Aguirre era la clásica, como era la camisa celeste, ¿se acuerdan? Ahí va. ¿No? Sí, claro. De aquel... Ha habido otros deportistas que también sí han vestido esa marca. Sí, acá me dicen... Bueno... Acá uno le escribió en God London, donde está Diego Aguirre, y puso: Diego, vos sí que representás, alto crack, Peñarol. Ahí y está, uno, claro que sí. Hay uno que pone el peñarolense. Esto Peñarol. Claro, esto Peñarol. Que elija otro porque se ve que ese no le dio mucha suerte, dicen por acá. Y otro puso Peñarol. Me encanta la hinchada Peñarol, es espectacular. La puedes ubicar en cualquier lado del mundo. Es hermoso, estamos en todas partes. Es increíble. Bueno, JP querido, gracias por el contacto, por este columnón que metió. Juaco, sí, algo más. Sí, no, quería preguntarle a JP qué piensa de Merentiel. Ah, bien, buena pregunta. La bestia Merentiel, buena pregunta. Hizo un golazo espectacular. Al Bayern, aparte. Si estamos carentes de 9, se le podría citar, cosa que ya hizo, ¿no? Pero ya lo hizo. Y ya jugó. Sí, contra Venezuela, de visitante. Entró de visitante contra Venezuela, ¿no? Exactamente. Pero después no mucho más. Yo creo que el. No, porque realmente es un gol que lo inventó Merentiel, ¿eh? ¿Vos viste? Sí, fue un golazo. Muy de Babi Fútbol. Tocarla por un lado y correr por el otro era muy de Babi Fútbol. Dejar un alemán que son unas máquinas, lo dejó así, mirando para el costado, diciendo, ¿y esto cómo es? No se le vio venir. Qué increíble. El alemán pensó que se le iba a chocar. Sí. Y si lo quería llevar puesto. Le pasó cuando metió el gol Merentiel. Yo tengo hermanos en Buenos Aires, un montón de amigos mirando el fútbol, que en vez de festejar el gol de Boca, todos nos escribimos, está el 9 de la selección, este tiene que jugar. Sí, sí. ¿Le pasó? ¿Sabés lo que tiene que hacer? Tiene que ir a jugar a México. Parece que esa es la liga que mira Bielsa. Sí, no. Ah, ok, está bien. Yo ya en esta columna yo ya no sé qué se habla en serio y qué no. Tiene que ir a jugar a México, que México es la liga que mira Bielsa. Si ahí saca todos los jugadores. Ah, ok, Bielsa viene por ese lado. Mira, solo tiene el canal de México. Claro. Mira el fútbol de México y el Chavo. Te ve Azteca y está bien. Está bien. No, pero a mí me dio aire de Suárez de Liverpool, ¿sabía? Sí, a mí me dio. ¿Te dio eso JP Merentiel? ¿Eso como esa solución de arriba? No llegué tanto. Esa jugada. Claro, sí. Es algo que haría Luis. Sí, utilizó un recurso, se podría decir, rioplatense. De campito. Claro, de campito. De tocársela por un lado y la buscar por el otro, la del campito. Pero después definió bien también, porque no lo mató al arquero. Espero que se mueva y definió muy bien. Además, ¿a quién, no? Sí. ¿A quién? Qué golero. Sí, Manuel Neuer. Bueno, amigo, gracias por el contacto. Disfrute del invierno hermoso que estamos pasando. Claro, estamos ya. Lo estamos disfrutando hace horas. Despídase usted de su audiencia. Y le quiero mandar un fuerte abrazo a todo el Team Invierno, que lo tengo prendido en mi corazón. Y lo voy a estar recordando el resto de los días hasta el 21 de septiembre o el 23, ya no sé cuándo cambiamos. El día del estudiante, ahí está. Bueno, amigo, un gran abrazo. Chau.